A diferencia de ti, yo sí tengo que perder. Tú por más dolce y caldiel vas a sentirte así. Ay, es que la vida así, más tú tienes que saber lo fácil que es perder amor por tontería. Que yo ya mucho sufrí, pero he logrado entender que por más que esté con él, piensa en mí todavía. Sé que errores cometí y que uno de ellos fue que me había enviciado en tu piel, pero encontré la salida. Y estoy consciente que lo nuestro ya no va pa' más. Y por querer tenerte a ti es esto a mí atrás. Ahora estoy mucho mejor, pero mejor de verdad. Comparto conmigo mismo y no me llevo tan mal. Yo soy el mismo de siempre, no he cambiado en nada. Solo un par de fotos lindas, sumado de unos likes. Antes americano es pobre y ahora los últimos nights. La mierda que hace que se active tu instinto material. Más si alguien va a juzgarme, creo que soy ese quien. El amor es pasajero y el dinero también. Los tragos no son amargos cuando tiene la miel, o entiende que es solo un remedio pa' poder estar bien. A diferencia de ti, yo sí tengo que perder. Tu forma tóxica al ciel vas a sentirte así. Ay, es que en la vida así, más tú tienes que saber lo fácil que es perder amor por tontería. Que yo ya mucho sufrí, pero he logrado entender que por más que estoy con él, piensa en mí todavía. Sé que errores cometí, que uno de ellos fue que me había enviciado en tu piel, pero encontré la salida. Por favor, ya no me llames si no es pa' trabajar. Yo te regalé mi tiempo y lo supiste tirar. Si me pierdo en sentimiento, me vuelvo a encontrar. Pensando en todas las veces que yo la pasé mal. Yo te deseo lo mejor, disfruta tu libertad. Yo soy un tipo de bien, no podía desearte el mal. Yo sé que quieres volver, pero es bien normal. Que después que me perdiste, aprendes a valorar.